vamos a ver cómo vuelven los tiempos de atrás, el baile carabalí. Oye, lo hierro sonó, oye, mi voz. Oye, mi voz, yo soy carabalí. Oye, mi voz, yo soy carabalí.